Now ladies, esto es la vaina melva, maní. Fuego, Ricky Lee. Yo sé que te gusta pasar la vida. Para provocar, ella se pone bien loca y se me tira en la cara.